Aquí en calle Cochran 1245, donde está la oficina del programa de reparación y atención integral en salud PRAIS, se está produciendo justamente un movimiento que tiene que ver con la posibilidad de que dentro de minutos se inicie una toma, si es que no hay una respuesta adecuada por parte del director del servicio de salud. Recordemos, esta institución, los funcionarios de la agrupación PRAIS están solicitando una especie de aclaración respecto al mal uso de algunos documentos que maneja esta entidad a través de estudiantes de la Universidad de Los Lagos, en un convenio que sostiene el PRAIS con la universidad. En fin, queremos conocer mayores detalles y para eso vamos a conversar de inmediato con Mario González Sea, presidente de la agrupación PRAIS de Osorno. Mario, ¿por qué nos cuenta un poco el detalle de esta movilización de ustedes? Mira, esta movilización nuestra es porque ya han habido un plazo demasiado largo, ya que se va a llevar un año en que nosotros estamos en una discusión con el Servicio de Salud Osorno por la auditoría del 667 que realizó la Contraloría Regional de Los Lagos el año 2015, la cual cerró en agosto del 2015 y hasta la fecha el Servicio de Salud Osorno ha ido estirando los tiempos y los plazos, y nosotros en espera, porque aquí hay un hecho grave, que es la violación de los antecedentes y datos personales de los beneficiarios en la Casa Price, donde estudiantes de la Universidad de Los Lagos trabajaron con los archivos de los usuarios sin autorización. Y por lo tanto eso ya fue sancionado por la Contraloría y ordenó un sumario, y ese sumario el Servicio de Salud hasta el día de hoy no lo ha podido cerrar, y nosotros hemos buscado todos los medios como para reunirnos, y hace 2 semanas atrás se nos envió el secretario del jefe de servicio, porque él se encontraría con la agenda ocupada, y llegamos a un acuerdo, y esos acuerdos tampoco se cumplieron después de 2 semanas. Por lo tanto, nosotros este fin de semana tuvimos una reunión de usuarios y hemos decidido venirnos hoy día aquí a la Casa Price a exigir la presencia del director del Servicio de Salud de Osorno, el doctor Nelson Bello, lo cual lo hemos llamado por teléfono varias veces, pero después devolvió el llamado y ha quedado en acuerdo en venir cerca de las 12 del día a la Casa Price a dar algunas explicaciones o a traer el sumario finiquitado. Él hablaba de que el documento ya estaba firmado, estaba recibido, el sumario terminado, todo eso. Claro, él manifestaba que esto estaría listo, ¿no? Pero no entiende él tampoco por qué no se me ha entregado cuando existe una orden del Consejo para la Transparencia Pública, un dictamen de amparo que salió el mes pasado de que deberían entregar una copia del dicho sumario, pero hasta la fecha no se ha entregado. Pero por lo tanto no solamente el sumario nosotros queremos abordar, sino que abordar el tema de que aquí hay responsabilidad administrativa y nosotros queremos que esos funcionarios sean removidos de inmediato. ¿La toma aún no se a efecto? ¿Esperan ustedes que en algún momento lo hagan? Sí, nosotros estaríamos esperando la respuesta del doctor Nelson Bello y a ver a qué compromiso llegamos. De lo contrario, nosotros continuaríamos aquí en la casa para que esto se tenga que solucionar. Nos llevaron a una medida extrema, ellos mismos. Nosotros ya estamos demasiado golpeados con el tema de la violación a los derechos humanos. No olvidemos que el gobierno nos quebró una huelga de hambre por mejorar las reparaciones, y hoy día aquí hay un abuso usando la memoria histórica de las víctimas para un proyecto de la universidad y que beneficia a la universidad y al Servicio de Salud, pero no a las víctimas. Es un aprovechamiento. ¿Cuántas personas hay acá en este momento? Nosotros en este momento vemos más o menos como 20 y tantas personas, pero nosotros en el momento que se haga efectiva la toma van a llegar más usuarios. Yo creo que los usuarios se van a empezar a movilizar ahora que saben de que sus antecedentes están en manos de alumnos de la Universidad de Los Lagos, que pueden hacer cualquier cosa con ellos. Muy bien, muchas gracias. Mario González Sea, presidente de la agrupación PRAIS de Osorno, encabezando esta movilización acá en calle Cochran 1245, programa de reparación y atención integral de salud PRAIS, esta protesta que están desarrollando a la espera de una respuesta de la autoridad, en este caso del director del Servicio de Salud de Osorno. Buenos días.